márchate. ¡Vamos! No me digas nada, solo déjame. Cágate la verga, ya mentiré. Que te regalaste la palma de todos los dedos bien arriba. Bueno, creo que llegamos al final. Una más.